Concluyendo ahora en el País de los Sueños, en pleno verano, también con la mejor música del mundo. Saludos de Juan Antonio Jurado. Lorenzo Romero en la producción y mañana tiempo de Carrusel Taurino en esta emisora que están escuchando. RAI, Radio Andalucía Información. When you're missing me, when your heart wants mine, there's no sense of time. Your song to me sang so easily. Nothing more to say. Nothing else will do. And I feel so blue. Abundan las versiones en esta producción de Patty Austin 2011, décimo octavo disco, Sound Advice, recogiendo canciones junto a Greg Philip Gaines, Judy Berg o Greg Fell en los equipos de producción, de clásicos muy conocidos. Aparecen canciones de Rolling Stones, temas de Brenda Russell, en el caso de A Little Bit of Love, el Give It Up de Jackson 5 o una curiosísima versión de Enjoy the Silence de los Deep Beach Mode. Concluyendo esta hora en Radio Radio Andalucía Información, País de los Sueños con Kenny Zaridel y una porción de su álbum Reflections, que tendremos más oportunidades de escuchar aquí.